Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The official death toll from Monday's earthquake in China has... La cifra oficial de muertos a causa del terremoto del lunes en China aumentó a 15.000 y se teme que el número real de fallecidos sea mucho mayor. Se prevé que esta cifra irá aumentando mientras los trabajadores de rescate luchan contra la lluvia y los desprendimientos de tierra para llegar a las víctimas en la provincia de Sichuan. Decenas de miles de personas siguen desaparecidas. En la localidad de Jinshu, las autoridades chinas dicen que se encontró únicamente a 2.300 personas de una población de 10.000 habitantes. Este gran terremoto derrumbó escuelas, comercios y hogares de toda la región. Muchos sobrevivientes están atrapados bajo los escombros de los edificios y calles que colapsaron en el peor terremoto de China en 3 décadas. En Birmania hay nuevas advertencias de otra tormenta tropical solo días después de que el ciclón Nargis causó la muerte de decenas de miles de personas. La Organización de las Naciones Unidas dice que está siguiendo el curso de una tormenta cerca de la costa de Tailandia que podría convertirse en un ciclón tropical significativo en los próximos días. Las autoridades de Birmania revelaron que el número de muertos en el ciclón había ascendido a casi 32.000, pero los grupos de ayuda dicen que la cifra final será mucho más alta. Hoy temprano, la organización benéfica World Vision afirmó que Birmania afronta lo que calificó como una amenaza apocalíptica de enfermedades transmitidas a través del agua. El martes, la ONU advirtió que Birmania enfrentará una catástrofe de dimensiones monumentales a menos que los esfuerzos de rescate puedan igualar a los que hubo durante el tsunami asiático. No obstante, la Junta Militar Birmana sigue siendo criticada severamente por la forma en que respondió a la crisis. Los trabajadores de rescate están acusando a la Junta de guardar la ayuda internacional y repartir la comida en mal estado a los sobrevivientes. En la India, 60 personas murieron en un ataque con bombas en la ciudad de Jaipur. Otras 84 personas resultaron heridas en el incidente. 7 cargas de explosivos detonaron con segundos de diferencia en un mercado muy concurrido. Nadie se adjudicó la responsabilidad del ataque. En Irak, al menos 7 personas murieron en enfrentamientos durante la noche entre las fuerzas lideradas por Estados Unidos y los combatientes chiitas en Sadr City, Bagdad. Estos enfrentamientos ponen en juego un frágil acuerdo para terminar con semanas de luchas. Mientras tanto, el número de civiles muertos sigue aumentando. Los civiles de esta región dicen que 3 víctimas identificadas por Estados Unidos como militantes en realidad eran estudiantes que se encontraban durmiendo en su hogar. Un residente de Bagdad dijo: 3 hombres jóvenes se encontraban durmiendo en su casa. Son estudiantes y su fiesta de graduación debería ser hoy. Su ejecución tuvo lugar aquí. Aquí hay un hombre, aquí hay otro, y el tercero se encuentra sobre el techo de la casa. Son estudiantes, no son hombres armados ni miembros de una milicia. No son hombres buscados por la ley. Muchos civiles han muerto en una serie de intensos ataques estadounidenses. Los esfuerzos de rescate también se dificultaron luego de que misiles estadounidenses impactaron contra el principal hospital de Sadr City este mes. El presidente Bush arribó a Israel para participar en las celebraciones por el 60º aniversario de la Fundación de Israel en 1948. Este viaje ha sido criticado porque Bush no tiene pensado conmemorar lo que los palestinos llaman Nakba, o catástrofe por los más de 700.000 palestinos que fueron expulsados de sus casas ese mismo año. Mientras Bush llegaba al país, al menos 5 palestinos murieron en ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Entre las personas que murieron se encontraba un adolescente que estaba andando en bicicleta y otro civil. Antes de partir, Bush habló sobre Irán y dijo que este país era la mayor amenaza para la paz en el Medio Oriente. El presidente Bush dijo: El mensaje para Irán es que su deseo de tener un arma nuclear, sumado a sus declaraciones sobre la destrucción de nuestro aliado cercano, nos ha dejado muy en claro a todos que debemos trabajar juntos para impedir que tengan un arma nuclear. Para mí, la mayor amenaza para la paz en el Medio Oriente es el régimen iraní. Mientras tanto, el presidente Bush afirma que dejó de jugar al golf como un gesto de solidaridad con el sacrificio de los soldados estadounidenses y sus familias. En una entrevista con la revista Político, Bush dijo: "No quiero que una madre que acaba de perder a su hijo vea al comandante en jefe jugando al golf. Siento que se lo debo a las familias para solidarizarme todo lo que pueda con ellos. Y considero que jugar al golf durante una guerra simplemente envía un mensaje erróneo". El historiador Robert Dalek dijo: "¿Esa es su idea de sacrificio? ¿Renunciar al golf?". En noticias de la campaña electoral, la senadora Hillary Clinton obtuvo una victoria muy esperada sobre Barack Obama en las primarias demócratas de Virginia Occidental. Clinton ganó con el 67% de los votos contra el 26% que obtuvo Obama. Pero los resultados no tendrán prácticamente ningún efecto en la ventaja que lleva Obama en los delegados. A pesar de los números, Clinton le dijo a sus seguidores en Virginia Occidental que la victoria refuerza su lucha por la candidatura. La senadora Hillary Clinton dijo: "So this race isn't over yet. Esta carrera aún no terminó. Ninguno de los dos tiene el número total de delegados necesarios para ganar. Y tanto el senador Obama como yo creemos que deben contarse los votos de los delegados de Florida y Michigan. Es por eso que sigo en carrera. Y si me dan una oportunidad, demócratas, volveré a Virginia Occidental en las elecciones nacionales y ganaremos este estado y ganaremos la Casa Blanca". Obama, meanwhile, was in Missouri, where he continued. Mientras tanto, Obama se encontraba en Missouri, donde continuó centrando sus comentarios en el candidato republicano John McCain. El senador Barack Obama dijo: "La fórmula Bush-Cheney no se postulará a una reelección, pero las políticas Bush-Cheney sí lo harán, porque John McCain decidió que se presentará como candidato para el tercer periodo del gobierno de George Bush. De eso se ha tratado su campaña, ofrecerle al pueblo estadounidense 4 años más de la misma propuesta que le ha fallado al pueblo estadounidense en los últimos 8 años. Los demócratas lograron otra victoria inesperada en una elección especial del Congreso. El martes, el candidato demócrata Travis Childers derrotó al republicano Greg Davis por una banca vacante en el primer distrito del Congreso de Mississippi. El distrito ha tenido mayoría republicana desde 1995. Fue la tercera victoria demócrata consecutiva en una elección especial este año. La ola de derrotas republicanas en los distritos conservadores es vista como una señal de creciente disconformidad con el gobierno de Bush, que podría afectar seriamente las próximas elecciones de noviembre. El gobierno colombiano extraditó a 14 líderes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por cargos relacionados con las drogas. La decisión sin precedentes tiene lugar mientras el presidente colombiano Álvaro Uribe y la Casa Blanca pretenden lograr la aprobación del Congreso de un acuerdo de comercio controvertido. Los demócratas han postergado el acuerdo en parte debido a preocupaciones por los derechos humanos. Uribe también está tratando de suavizar denuncias de sus propios vínculos con los paramilitares colombianos. Las extradiciones están provocando críticas debido a que permitirán que 14 líderes eviten acusaciones de homicidio y otras violaciones a los derechos humanos. Serán juzgados en Estados Unidos por cargos relacionados con las drogas en un momento en que el gobierno de Bush se ha mostrado dispuesto a disminuir las condenas a cambio de cooperación. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo: "Estos hombres no van a ser responsabilizados de las violaciones a los derechos humanos que cometieron. Las víctimas en Colombia no podrán enfrentar a sus perpetradores y recibir las reparaciones que merecen". En Italia, un juez falló que el primer ministro Silvio Berlusconi y otros altos funcionarios pueden ser llamados a declarar en el caso de secuestro de la CIA del clérigo egipcio Abu Omar. Omar fue secuestrado en las calles de Milán en el año 2003 y luego fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Allí dice que fue torturado durante los 4 años que permaneció preso. 26 estadounidenses y 5 italianos han sido acusados en el caso. En Egipto, Abu Omar dijo que Berlusconi debería ser responsabilizado. Abu Omar dijo: creo, sin lugar a dudas, que Berlusconi tenía conocimiento de este caso, porque este caso tocó la soberanía de Italia. Y si el jefe de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas italianas estaba involucrado, toma sus decisiones con el permiso directo del jefe de Estado. Y según la jerarquía, Berlusconi tiene responsabilidad directa en este asunto en base a que el jefe de inteligencia es su subordinado directo. Berlusconi se convertiría en el primer jefe de Estado en declarar por el caso de secuestro de la CIA y el programa de tortura. Y en Estados Unidos, el Washington Post informa que el gobierno de Estados Unidos ha inyectado drogas psicotrópicas por la fuerza a cientos de extranjeros durante su deportación. Las drogas involuntarias son normalmente utilizadas para tratar desórdenes psiquiátricos graves, pero han sido utilizadas en más de 250 deportados desde el año 2003. Se descubrió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas violó sistemáticamente sus propias normas que permiten la administración de sedantes a deportados solamente si sufren de alguna enfermedad mental o si se han vuelto muy agresivos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.